Diálogo 4. Disculpe, señor. Disculpe, señor, ¿cómo se llama este lugar? Aquí se llama Nativitas. ¿Para dónde va? Voy para San Pedro Atocpan. ¡Ah! Va mal. Tiene que ir por la siguiente calle y tome para Huaxtepec. Antes está San Pedro. ¿Está lejos? No. En coche se hacen 45 minutos. Muchas gracias, señor. Tenemos que llegar antes de que oscurezca para tomar las fotografías.